Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Hola, hola a todas, a todos, a todes quienes nos están escuchando una vez más esta semana en Dalcahue a través de la radio CIS 96.3 FM y también nos retransmiten en Radio Placeres, en Radio Nehuen, en La Voz de Paine y ojalá que en el próximo semestre también nos estén transmitiendo en otros lugares de Chiloé. Ahí les vamos a ir contando. Y hoy día, para seguir con la temporada especial de salud, vamos a conversar con Rocío Guizama, una amiga mía que les tengo que confesar que somos amigas de hace mucho tiempo. Querida Chío, ¿cómo estás? Hola, Xavi, muy bien, qué gusto escucharte. Acá te escucho desde el lago Llanquihue, también desde el sur. Sí, estamos más o menos cerca. Esa cosa como de la insularidad, de que estamos cerca, pero igual no nos vemos nunca. Tan cerca, pero tan lejos. Sí, súper. Sí. Oye, tío, ¿cómo has estado? Que es una pregunta súper importante. De repente la tomamos muy a la ligera, pero preguntando cómo estamos tiene todo que ver con la salud. ¿Cómo estás? Bien, bien, tú tienes mucha razón. Bueno, primero muy emocionada de estar en este programa, llegando ahí a todas las personas que nos están escuchando, que también les interesa el bienestar, ¿cierto? La salud. Y claro, ¿cómo estamos? Es una pregunta tan integral, ¿no? Como que en el fondo a veces uno la contesta así como bien, como por inercia, y la verdad es que qué importante es preguntarnos cómo estamos, qué sentimos, cómo despertamos, en qué estamos pensando, con qué estamos conectando y con qué no. Claro, es una palabra muy, muy bien. Bueno, yo estoy muy contenta, estoy en un momento muy bonito de mi vida. Yo llegué hace poco a vivir acá a Puerto Varas, hace un año y algo, y la verdad es que ha sido un proceso súper transformador para mí, súper súper nutritivo también, el volver a vivir en una ciudad chica. Yo soy oriunda de Chillán, pero viví mucho tiempo en Santiago, así que el volver a una ciudad chica también me ha hecho conectar mucho con el preguntarme cómo estoy, mucho más que antes, así que te podría decir en cortito que me encuentro súper feliz hoy día. Qué bueno. Y bueno, se preguntarán por qué estamos hablando con Chío, que entre paréntesis es periodista, pero también ha desarrollado mucho este tema de la salud. Entonces, cuéntanos un poquito, Chío, ¿cómo te has metido tú en el tema de la salud? Bueno, yo desde mi profesión de las comunicaciones, del periodismo, he tenido oportunidad, por distintos motivos laborales, en empezar a meterme todo en el tema de bienestar. Muchas veces a los periodistas nos toca trabajar en áreas de bienestar, qué sé yo, en las empresas, en distintos grupos humanos, qué sé yo, en los equipos de trabajo, y la verdad es que se me empezó a meter como el bichito y tomé la decisión de formarme como health coach en la Institute for Integrative Nutrition en Nueva York, por supuesto online, lo hice todo online como se hacen las cosas ahora, muchas. Y bueno, fue abrir una puerta a un mundo súper, súper bonito. Siento que lo terminé hace muy poquito, pero siento que todavía estoy como súper empezando porque el bienestar es súper amplio y tiene muchas ramas, pero la verdad es que ha sido un viaje súper, súper bonito, de poder también conectar con aquellas cosas que pueden mejorar nuestra calidad de vida y que no necesariamente hay que pagar, digamos, no necesariamente hay que gastar para poder tenerla. Como un poco lo conversábamos antes de esta entrevista, hay tantas cositas que uno puede revisar de su propia vida que puede mejorar. En vez de incorporar hábitos nuevos, es mejor mejorar los que ya tenemos, ¿no? Como para incorporar hábitos, tal vez el viaje es un poco más largo, pero si podemos de alguna forma mejorar aquellas cosas que ya tenemos a la mano, el viaje es mucho más grato y es mucho más constante también. Oye, y a propósito de eso, yo siento que, bueno, por un lado, como que se producen muchas contradicciones cuando uno habla del bienestar, porque de repente nos dicen, no, es que tú lo haces pésimo, comes súper mal, comes demasiadas carnes, comes demasiados carbohidratos, haces muy poco ejercicio, tienes pésimos hábitos, y o sea, solo el hecho de que te digan eso como que te bajonea, ¿no? Y al final es como una autoflagelación que no nos ayuda a mejorar nuestros hábitos. Mira, lo más importante que yo por lo menos he aprendido es que lo primero que uno tiene que tener es compasión con uno mismo. En ese sentido, en la formación que yo tuve se hace mucho hincapié en la bioindividualidad. No necesariamente lo que a mí me funciona hoy día se va a funcionar a ti, aunque tengamos la misma edad o de repente seamos hermanas y tenemos los mismos papás, qué sé yo, todo varía de la persona a persona. Y ese viaje que uno hace, de procesar, de mirarse, de ver cómo te hacen los alimentos, por ejemplo, en el caso de la alimentación, que obviamente mantener una dieta equilibrada siempre va a ser positivo, pero ¿qué es lo que te pasa cuando comes? O ¿cómo estás durmiendo? Eso es súper personal. Entonces, por eso las dietas finalmente nunca funcionan, porque no necesariamente lo que me funciona a mí te va a funcionar a ti, y además que también depende mucho en la etapa de la vida en que tú estés, depende mucho de lo que tú quieras lograr en la vida, depende mucho de tus metas, de tus desafíos, del tipo de trabajo que tengas. Entonces, en ese sentido, yo siento que a veces a los médicos, no sé, a veces se les olvida preguntar esa parte. Mm. Como que van directo como a la patología y olvidan como todo ese contexto en donde los seres humanos estamos inmersos, o sea, toda una vida detrás de eso. O sea, es que entonces, también veces, una consulta de 15 minutos tampoco alcanza a saber nada, po. Claro. Por eso existen las profesiones como los health coach y también como, bueno, hay médicos que también desarrollan este tipo como de corriente de medicina más integrativa, qué sé yo, porque por supuesto que nunca uno va a reemplazar a la opinión médica, pero sí es un complemento muy necesario, ¿sí? Un complemento muy necesario y también uno mirarse, autoexaminarse, también eso es súper importante, ver cómo yo me siento con ciertos hábitos, cómo estoy durmiendo, es súper importante, qué estoy haciendo antes de dormir, estoy viendo mucha pantalla, estoy durmiendo con mucha luz, con muchas luces prendidas, nuestro cerebro funciona y se activa, sobre todo cuando estamos en periodos de estrés, con una pequeña lucecita del teléfono o ese rayito que entra por la ventana, eso activa nuestro cerebro, entonces eso hace que tú no duermas bien. Todas esas cositas, uno las puede ir controlando para que tengas un mejor dormir y eso también, por supuesto, que cambia todo tu estado de ánimo al otro día, ¿sí? Oye, pucha, tantas cosas que quiero comentar sobre lo que estás diciendo. Uno, qué importante es esto de autoexaminarse, autopreguntarse cómo estoy, cómo me siento, cómo estoy durmiendo, cómo me sentí cuando comí tal cosa, por qué me siento mal o me siento rara o me siento baja de energía, y empezar como a autoconocerse también. Creo que es como una tarea como de vida, porque como dices tú, vamos cambiando según nuestras actividades, según nuestra edad, según nuestras relaciones, y no es como que lo que yo sabía de mí a los 18 años no me funciona a los 40. Entonces eso como primero. Segundo, muchas veces le damos muy poca importancia a cómo dormimos, ¿no? Sí, a cómo entramos en el sueño. ¿Qué pensamientos tengo antes de irme a dormir, por ejemplo? Mira. Una actividad muy, muy bonita que yo siempre recomiendo es el tema de la gratitud. Que algo tan simple y tan barato como agradecer 5 cosas en la mañana y al despertar también, y tu día entra en tu sueño, entra en un estado muy liviano, muy positivo, y por supuesto tu despertar también es distinto. ¿Qué pensamos antes de irnos a dormir? Pensemos, conectemos con eso que tal vez tuviste un día malo, pero que igual hay algo que rescatar, ¿cierto? En ese día, no sé, estuve sana, me sentí bien, pude estar con mis hijos, tengo trabajo, el día estuvo bonito, o sea, como que uno igual tiene siempre 5 cositas a las que agradecer, ¿cierto? Y eso hace que uno entre en un sueño distinto a, digamos, todo, si tenéis pensamientos de otro tipo, digamos. Claro. Entonces, ¿en qué estoy viendo antes de que estoy, me diga una serie, ojo lo que estás viendo? O sea, obviamente si estás viendo una serie donde harta en violencia, por ejemplo, obviamente que tu sueño va a ser, tu calidad de sueño va a ser súper distinto. O sea, también como tomar esa decisión. Es una decisión. Y de repente tiene que ver con organizarse, porque a veces, no sé, pues yo he pasado periodos en mi vida en que me acuesto y me pongo a pensar en lo que tengo que hacer mañana, simplemente para decidir a qué hora pongo el despertador, cuando eso lo podría haber pensado un poco antes. De manera que al momento de que ya estoy con pijama, ya estoy tranquila pensando en otras cosas. Sí, yo creo que siempre vamos a tener opciones. Siempre como que uno opta en la vida. También eso de que tú decís como no pensar, también es una decisión. Claro. ¿Cierto? Como ya, yo decido, elijo mis pensamientos, así como elijo la ropa todos los días, elijo lo que pienso. Y yo creo que también es y también si no lo logras hacer en la primera, segunda vez o tercera vez, también ser amoroso con uno y decir, bueno, mañana lo voy a lograr hacer, como que tampoco hay que castigarse porque uno no logra hacer estas metas que se pone o no logra todo lo que hace súper zen y súper agradecido, porque si no se vuelve en contra, ¿o? Claro, pero en el fondo que la excepción no sea la regla. Tratar de hacerlo, tratar de lograrlo y ser amoroso con uno, vuelvo a insistir. Los procesos de cambio de hábitos hacia una vida más saludable va a tener momentos, días buenos y días malos, pero hay que persistir porque finalmente suma para la resta, siempre uno va a ganar. siempre uno va a ganar. Y buscar distintas herramientas, porque de repente, no sé, bueno, a mí un consejo que me diste tú, así al callo, me dijiste, ¿sabes qué? Necesitáis un buen libro de cocina. Imagínate, yo jamás hubiese pensado que yo necesitaba un buen libro de cocina. Y de verdad que fue organizarme con las comidas y eso significó un montón de cosas, de incluso de mis relaciones con mis hijas, o sea, cómo yo eso me ayudó a organizarme. Y en, no sé, pues en 2 años quizás, que era un tema en qué momento cocinar, lo solucioné con algo tan sencillo que antes no sabía que existía. Sí, bueno, ahí nuestra Conia Churra, quería Conia Churra, hecho harto por esa cocina más cercana y súper, bueno, de partida saludable, pero además también fácil. Sí, no, práctica. No es una cocina compleja, y son cosas que uno tiene en la casa, y siempre da alternativa de cosas si no tienes esto, esto, otro. Entonces eso yo encuentro que ha sido un tremendo aporte de ella a la salud de los chilenos. Y lo que dices tú también, como, bueno, primero tú, si tú sientes que quieres cambiar y que quieres empezar un camino hacia el bienestar y la salud integral, te ayuda también. Eso igual está bien. O sea, en el fondo también hay otras personas que han hecho el camino antes que uno. Entonces, poder leer, conectarse con personas que estén vibrando en la misma, digamos, que quieran lo mismo que uno, yo creo que eso también ayuda. No, también el bienestar es un camino que yo creo que es también ayuda a conectar con otras personas. Y ese conectar con otro, pasar tiempo con amigos, familiares, también mejora tu estado de ánimo, te proporciona un apoyo emocional importante, y eso no requiere plata, ¿cachai? Eso es conectar y buscar el bienestar en el afecto, en las relaciones familiares, en los amigos, por supuesto con personas que sintonicen en la misma que tú estás, digamos, para poder cultivar esa buena onda. Claro, y que cultiven también esa inquietud, digamos. Pero hay muchas cosas que pueden contribuir a eso, y los afectos yo creo que también es algo muy importante de la salud. Está comprobado que las personas que envejecen mejor son aquellas que están acompañadas. Mira. Y eso fue un estudio que se hizo en las zonas azules, que en el fondo estos viejitos que llegaban hasta los 120 años, las actividades que ellos tenían era ejercicio físico moderado todo, pero todos los días. O sea, existía como una continuidad. Se juntaban con amigos, círculos de amigos, a conversar, a jugar ajedrez, a estar el uno con el otro. Comida, generalmente, bueno, eso se hizo en Okinawa, que era una dieta bastante como, tenía mucho pescado, omega 3, pero además también utilizaba mucho el tema del 80%, de comer hasta el 80%, no quedar así lleno, así en términos muy simples, sino que comer hasta sentirte hasta el 80% de tu capacidad máxima. Y también se ha estudiado que las personas que tienen una religión o siguen algún tipo de creencia, también eso ayuda a sostener y que tu vida sea más larga, más longeva y llena de salud además también. Claro, no es la idea de llegar a los 120 sí. años pero conectado a una máquina. Claro, como que en el fondo gente que llegó bien, no, y las entrevistas son increíbles. Hay un documental en Netflix que se llama Las Zonas Azules, así que si tienen la oportunidad y los radioescuchas de verlo, es súper interesante porque además parten en Okinawa, pero van a distintos países. Buscan en Estados Unidos, en Italia, imagínate que muchos carbohidratos, todo el mundo pensaría que no, y el carbohidrato lo hace la abuela, lo hacen con todo procesado ahí mismo, o sea, no es procesado, digamos, todo es ahí mismo. Es bien, bien interesante. Oye, tremendos datos, sí. O sea, yo creo que, al final, como se habían hecho estudios antes, pero muy generales, que era como que había personas que habían sido felices, pero claro, ¿en qué está basada esa felicidad y el compartir, la compañía, el tener momentos de convivencia pura, o sea, estar juntos compartiendo, no necesariamente haciendo algo productivo, que es bien distinto. Bueno, y lo otro también es que todos estos lugares están mucho en contacto con la naturaleza, el contacto con, al apreciar la naturaleza, salir al aire libre, disfrutar de la naturaleza, es muy terapéutico y relaja mucho también. Claro. Entonces, los baños de bosque que están como muy de moda ahora, o simplemente sentarse afuera puede ser como revitalizante y es gratis también. Entonces, tener la oportunidad, darte ese espacio de autocuidado, de poder salir, de alguna forma como conectar con... Hay un me acuerdo que había un profesor de yoga que decía, si tú vives en un departamento, aunque sea mete los pies dentro de un macetero, pero conecta con la tierra. Porque en el fondo eso también es muy importante para el propio equilibrio, estar en contacto con la naturaleza. Eso también es un... Es un muy buen mecanismo de autorregulación también. Maravilloso. Oye, hay un libro que quiero recomendar, que también es un libro que es un español, que se llama Frances Miralles. ¿Ya? Que escribió un libro que se llama Ikigai. ¿Ya? Y él también estudió a este pueblo en Okinawa, a los ciudadanos longevos. Y es un libro que vale harto la pena, porque en el fondo también él profundiza, y la parte más filosófica de toda esta parte de los hábitos que ya mencioné, es encontrar el Ikigai, que es finalmente hacer algo en la vida que a ti te apasione, que a ti te, que el tiempo se te pase volando, que ojalá sea lo que tú te dediques, que sea tu profesión o tu oficio. Claro. En conectar con algo que te huele la cabeza. Que te haga vibrar. Que te haga vibrar. Eso también es como la parte más filosófica y que sostiene esta cultura como más longeva. Me encanta, creo que voy a seguir profundizando en todos estos datos. Oye, y para reforzar el tema que tú mencionabas al principio de cómo cambiar las costumbres y más que agregar cosas nuevas, adaptar o mejorar las que uno ya tiene, ¿cómo sería eso? Así rapidito, porque ya nos va quedando un poquito minuto. Sí. Bueno, un poco lo que decía, tenemos esta vida individualidad que hace que cada persona, o sea, yo los invito a que se examinen, que se revisen y que vean qué cosas son las que hoy día, por ejemplo, no les hacen tanto sentido. Tal vez, no sé, estás teniendo problemas con la leche, en el caso de la, por ejemplo, de la alimentación, observar y ir probando. Yo creo que esto también es como ensayo-error. También, ¿cachai? Informarse. ¿Qué más podría hacer? Así como, yo creo que hay cosas que a todos nos vienen bien. Tomar más agua, que eso es básico. Moverse, empezar a, no sé, ayúdate con el teléfono que tiene contador de pasos, por ejemplo. Y ponte metas todos los días de cuántos pasos vas al día. O si de repente trabajas mucho como en la virtualidad. Hay un término gringo que estuvo muy de moda un tiempo, que eran los walking meetings, hacer reuniones caminando dentro de tus posibilidades, que a veces no necesitas presentar nada, tomar tus reuniones caminando. Conectar con otros, tener grupos sociales en donde de repente hables temas, círculos de mujeres que son tan entretenidos y tan nutritivos, círculos de lectura, todas esas cosas van enriqueciendo y van también llenando nuestro espíritu. Entonces esas cositas yo creo que uno puede incorporarlas, y como decía al principio, no son cosas que requieran ni grandes gastos, ni que necesites como un terapeuta especializado. Son cosas que tenemos súper a la mano, sobre todo allá la gente que está escuchando. Valorar también el tema que tienen un entorno tan hermoso, bueno, acá también, valorar eso y sacarle provecho a eso, conectar con la lluvia, conectar con la naturaleza, acá que está tan a la mano, eso también es una tremenda herramienta de bienestar. Nosotros tenemos mucha suerte de estar acá en este lugar del mundo. De todas maneras, pero yo creo que eso también aplica a cualquier lugar, o sea, el hecho de hacer el esfuerzo o ponerse en mente de ser capaces de percibir la belleza del lugar donde uno esté, sea cual sea el lugar. Sí. Te cambia la postura interior, no sé. Sí, yo creo que ahí también volvemos al ahora yo estaba muy conectada como con la práctica de la gratitud y de la alegría. Y yo creo que eso es una herramienta para alguien que, por ejemplo, hoy día lo está pasando mal, o está viviendo una situación difícil. Tratar de esforzarse por agradecer, porque hay una cosa que pasa a nivel cerebral cuando uno agradece, y eso cambia como tu frecuencia, cambia tu estado de ánimo, cambia tu día, cambia la energía de tu día. Yo de verdad que lo he comprobado, el ejercer el tema de la alegría y la gratitud es muy poderoso y muy mágico además también. Entonces, de repente cuesta porque hay días que claro que son difíciles, sobre todo, no sé, gente que está enferma o que está pasando por una pérdida o por un duelo, pero tratar de conectar con eso, yo les aseguro que es una tremenda herramienta, yo de verdad que considero que es mágica. Y creer en la magia también nos hace bien. Sí, además. Sí. Oye. Yo soy muy parte de creer para ver, no al revés. Sí, creer para ver. Me encanta. Vamos a tener que cerrar porque ya nos pasamos en realidad del tiempo, pero lo vamos a acomodar esto para no alargarnos demasiado. Después con la música les vamos a dejar igual una musiquita para cerrar el programa. Y te quiero agradecer, Chío, justamente por todas estas palabras, estos consejos, estos tips, estas ideas, estas buenas ideas para el bienestar. Bueno, yo a ustedes también les agradezco por... Esta es mi primera entrevista. agradezco y nada, pues los invito nomás que me sigan en mi Instagram, @chiobisama. Comparto cosas que me inspiran y por supuesto que cualquier persona que me quiera escribir o preguntarme algo o preguntarme el nombre del libro que de repente uno no alcanza a notar, ahí me escriben. Y nada, pues un abrazo acá desde la cuenca del Llanquihue. Un gran y fuerte abrazo, Chío, que estés súper bien y seguimos conversando siempre. Y les dejo entonces una musiquita. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao. Si esperas a que alguien venga, te puedo asegurar que el tiempo no será la vía que esperas. No llegarás a las estrellas tampoco. Todo lo que es real tiene una inmensidad que nunca concuerda. Así que lo que te jode siempre es perder. Que somos tan humanos como el vecino de al lado. Así que creo que está bien que seas como quieres ser, que solo te repudie lo que no te merece. Que aquí no vale con dudar de todo lo que hacemos bien, porque si no reduces todo lo que mereces. Todos sufrimos la tristeza. Te puedo asegurar que el tiempo no será quien quite la venda. Yo soy testigo ocular de lo que eres capaz y puedes despegar el día que quieras. Así que lo que te jode es no saber dónde ir. Y el miedo deja manchas de aceite sobre todo el mapa. Así que creo que está bien que seas de una puta vez como tu ritmo marca, que es cuando destacas. Si vieras lo que mis ojos ven y lo que otros también ven, se iría la nostalgia, vendrían las mañanas. Así que creo que está bien que seas como quieres ser, que solo te repudie, lo que no te merece. Que aquí no vale con dudar de todo lo que hacemos bien, porque si no reduces todo lo que mereces. Y les voy a recordar que este programa está siendo auspiciado. Sí, este programa es auspiciado por Cafetería Dalca Emporio Coffee. Si usted anda en Dalcahue de lunes a viernes de 8:30 a 18:30, usted diríjase a Ramón Freire 222 y se asegura el mejor café de Dalcahue. También encuentra medias lunas, macarrones, donuts, kuchen, tortas, brazos de reina, sándwiches, y si es la hora de almuerzo y usted quiere comer un almuerzo o un desayuno también, usted haga su pedido al más 569-81372202, más 569-81372202, y comerá de lo más rico. Y también, por supuesto, Cervecería Don Temo, que nos acompaña ya desde hace un tiempo. Cervecería Don Temo está en Instagram, está en Facebook, está en WhatsApp. Usted puede mirar su catálogo en WhatsApp o hacer cualquier consulta, pregunta, pedido, lo que usted quiera, al más 569-6331-7126. Más 569-6331-7126, American Paleale, Stout Hidromiel, con despachos a todo Chile. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.